Damos inicio a Enfoque, un programa donde especialistas, analistas y académicos compartirán las perspectivas más novedosas de la ciencia política contemporánea y las relaciones internacionales. Enfoque llega a usted gracias a la colaboración del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Enfoque. Saludos, radioescuchas, y bienvenidos a esta nueva entrega de Enfoque. Les saluda Emilio Méndez. Primero les recuerdo que pueden encontrarnos en nuestro blog enfoquecr.com y en Facebook con el usuario enfoquecr. El día de hoy nos acompaña don Vladimir de la Cruz, político, historiador, profesor universitario, ex embajador de Costa Rica en Venezuela, ex candidato presidencial. Buenos días, don Vladimir, gracias por acompañarnos hoy. Con mucho gusto. Don Vladimir, el tema del día de hoy es la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, es el tema que nos trae hoy a discutir. Entonces empiezo con una breve introducción. Los organismos internacionales, bueno, son actores centrales en el escenario geopolítico mundial. Son el resultado de acciones intergubernamentales coordinadas, enfocadas a la búsqueda de objetivos comunes. La UNASUR es una organización internacional relativamente joven, con creación en el año 2011 y entra en vigencia en el 2011. Es creada como impulso a la integración regional en materia de energía, educación, salud, ambiente, infraestructura, seguridad y democracia, en términos generales. Partiendo de la experiencia práctica que usted ha tenido en la diplomacia costarricense como embajador en Venezuela y conocedor profundo de las realidades latinoamericanas, es que lo tenemos hoy acá para que nos aporten este tema. Y podemos empezar con una contextualización histórica en el tema de organismos internacionales. Entonces, ¿cuál es la importancia a nivel histórico de los organismos internacionales? ¿Qué papel han jugado en el sistema internacional? Pues los organismos internacionales obviamente son instituciones que desempeñan hoy especialmente un papel muy importante en la vida internacional, porque son como el punto de reunión y el punto de confluencia donde se encuentran países independientes, libres y soberanos, con la intención no solo de mejorar la convivencia internacional, sino sobre todo de evitar las guerras, de evitar la destrucción, de procurar dentro de ese espacio internacional, que es mundial para hoy, globalizante para todos nosotros, poder tener un marco de convivencia seguro, un marco de convivencia que también procure la dignidad de las personas y el desarrollo económico de los pueblos y de las relaciones internacionales. El siglo XX quizás es el siglo de los organismos internacionales comparado con los siglos antecedentes, y además porque en los siglos antecedentes muchas regiones no existían más que como parte de ser regiones dominadas por otras. Por ejemplo, hasta 1919, antes de que se constituyera la Liga de las Naciones, muchos países no existían, sino era a través de Francia, Inglaterra, Holanda, Portugal, España y aquellos países que tenían colonias. Y esos países no existían, esas regiones no existían. Cuando se constituyó la Liga de las Naciones en 1919, era una treintena de países lo que había. Algunos países como Costa Rica no formamos parte de ellas, ni la Unión Soviética ni Estados Unidos en sus primeros años, y cuando eso fracasa como proyecto internacional porque se viene la Segunda Guerra Mundial, que esa Liga de las Naciones había surgido como un espacio para tratar de evitar otra conflagración similar, la Segunda Guerra Mundial acaba con eso, sobreviene la Segunda Guerra Mundial, acaba la Segunda Guerra Mundial, surge las Naciones Unidas 1945, del cual Costa Rica es país fundador. Y en 1945, cuando se constituyeron las Naciones Unidas, éramos 52 países constituyendo las Naciones Unidas. Hoy tenemos 194 países si consideramos a Palestina, que se acaba de incorporar como último país miembro de las Naciones Unidas. Y estos países fueron el resultado de la desagregación y de la lucha anticolonial mundial que se produce entre 1940 y 1989, donde resultado de 140 y pico de guerras anticoloniales se provocan el surgimiento de casi 200 países más, porque fuera de las Naciones Unidas hay también casi 30 países adicionales que no han ingresado a las Naciones Unidas pero que tienen presencia internacional, por ejemplo, en organismos como el Comité Olímpico Internacional y la Cruz Roja Internacional, que ambos tienen alrededor de 202 países cada una, y el Banco Mundial, que para los efectos de políticas de crédito y el fondo tienen alrededor de 230 países que los consideran para sus políticas financieras y de asesoramiento mundial. De manera que hay países que por distintas razones, y no tenemos tiempo en este programa para explicar por qué no han ingresado a las Naciones Unidas, pero ahí tenemos esa dificultad. En América Latina, desde finales del siglo XIX se habían intentado crear la Unión Panamericana, habían habido políticas de esa naturaleza, habían habido también políticas que al margen de estos esfuerzos de crear esa unión de países, habían también los esfuerzos geopolíticos extranjeros como Estados Unidos, ya interesado en ejercer un dominio muy importante sobre la región, y volcaban sobre América proyectos expansionistas de tipo económico comercial para ejercer control geopolítico y dominante. A nivel centroamericano, nosotros tuvimos la Federación de Centroamérica entre 1824 y 1838 con Braulio Carrillo. Nosotros nos salimos de ahí, nos volvimos a integrar en el año 42 con Morazán, cayó Morazán, salimos de la Federación, y el 31 de agosto justamente del año 48 declaramos la República de Costa Rica. El proyecto unionista centroamericano no volvió a destacarse. En el siglo XX, en los primeros años y en las primeras décadas del siglo XX, hubo esfuerzos unionistas centroamericanos en Centroamérica, de parte de sectores populares y de parte de gobiernos, para crear esos esfuerzos, esa unidad centroamericana. En los países de Centroamérica, las constituciones y los gobiernos en el siglo XIX propiciaban esa unidad centroamericana, cosa que no se llegó a formar. Y la federación no se volvió a reconstruir. En la década del 50 se constituyó la Organización de Estados Centroamericanos como un modelo de desarrollo coordinante de los países de Centroamérica. Ese proyecto en esa naturaleza fracasó. Después se impuso la integración económica centroamericana en la década del 60, que fracasa también por las guerras internas en Centroamérica, y el modelo, que era un modelo que venía más desde fuera que desde dentro de Centroamérica, impuesto por los Estados Unidos, y las guerras en la década del 70 y en el 80 en Centroamérica cierran ese capítulo, y lo que se va a desarrollar sustitutivo de ambos eventos va a ser la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, el SICA, que pasa a ser una organización muy importante en este momento en Centroamérica, que incluye también a Panamá y a República Dominicana, porque se ha ido abriendo a la región, a estos dos países, incluso a nivel del Parlamento Centroamericano, que también incorpora diputados de República Dominicana y de Panamá, excepto de Costa Rica, porque Costa Rica no ha abrazado el tratado del Parlacén, a pesar de que se gestionó en época de Óscar Arias Sánchez, 1986-90, como resultado de los acuerdos de Esquipulas y todo este proyecto de paz que había en Centroamérica. Sin embargo, nosotros no terminamos suscribiendo el ingreso al mercado, al Parlamento Centroamericano. Y obviamente, desde esa perspectiva, Cuenca del Caribe, tratados de la iniciativa de la Cuenca del Caribe, los planes de ajuste estructural y los tratados de libre comercio que se imponen después de 1980 son instrumentos internacionales de relación de grandes países o de regiones tipo Comunidad Europea con América Central, que tienden, digamos, a coaligar grupos de países en alianzas comerciales estratégicas que tienen esas características. Aparte de esto, en medio de la Segunda Guerra Mundial se creó el Banco Mundial y el Fondo Monetario, de los cuales Costa Rica pasó a formar parte de ellos, y formamos parte de ese organismo internacional o esos organismos internacionales. Por su lado, los Estados Unidos impulsa el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia Internacional de Desarrollo y otras que operan para la América Latina, que tendieron a incorporarnos nosotros dentro de una lógica de la proyección de los intereses geopolíticos y comerciales de Estados Unidos en América Latina y no sobre las necesidades nuestras fundamentalmente. Después de este proceso, hacia grandes rasgos y tal vez brincándonos algunos otros menores, ha habido procesos integracionistas importantes de tipo político que han ido por la vía de la constitución de los parlamentos. Parlamento mundial, parlamento latino, de todos los parlamentos de América Latina, donde nosotros en algunos de ellos participamos sin tener ratificada una plena incorporación, de manera que lo que allí se discute no es obligatorio para nosotros. El Parlacen, que nosotros no estamos participando en él, y en América del Sur ha habido un surgimiento de parlamentos regionales muy importantes, que es el Parlamento de los Países Andinos, el Parlamento del Mercado del Sur, de Mercosur, el Parlamento Suramericano ahora, el Parlamento de las Comunidades Indígenas de América del Sur, y así hay varios organismos de esta naturaleza que de una u otra manera reúnen a esos pueblos en sus particularidades, ya sean microrregiones, regiones totales o las especificidades como son los parlamentos indígenas de América del Sur, que son importantes considerarlos. La OEA como tal, que se desarrolla en 1948, y ese mismo año el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que no sirvió nada más que para ser un instrumento militar al servicio de las grandes dictaduras militares y a los intereses norteamericanos militares, pues hace trastornar un poco ese organismo, y la relación de ese organismo con los Estados Unidos lo figura durante muchos años como si fuera un organismo de colonias del Departamento de Estado. Y en la última década, desde el año 2000 para acá, ha habido cambios importantes en Sudamérica que condujeron a ir planteando lentamente, cambios importantes en toda esa correlación internacional. Por ejemplo, una de las cosas importantes que se derrota en el año 2000 fue la constitución de la alianza, de la ALCA, que era la Alianza de Libre Comercio de América, que fue derrotada porque se frenó eso con el surgimiento de gobiernos progresistas y populistas de nuevo tipo en Sudamérica. Y frente a eso va a desarrollarse también un Mercosur, al que estaba originalmente pensado dentro de un modelo de libre cambio internacional, dentro de las políticas librecambistas de libre comercio de la época del imperialismo todavía, y frente a ese modelo eso se ha ido, digamos, reestructurando en otros conceptos importantes, donde por la presencia de estos gobiernos en Sudamérica le han ido tratando de cambiar el carácter para que el libre comercio tradicional dominante de países hegemónicos sobre países dominados no se produzca de esa manera, sino que haya un intercambio más igual, más democrático, donde haya un interés de ganar, digámoslo de esa forma, entre los países. Y especialmente el ascenso de Hugo Chávez en 1999 en Venezuela, hasta el 2013, que muere, marca, digamos, un antes y un después en todo ese proceso, porque es el que le va a poner el pie al acelerador para provocar grandes cambios institucionales en América del Sur, por el papel que juega Venezuela estratégica y geopolíticamente, y también desde el punto de vista petrolero y desde el punto de vista de la capacidad económica, etcétera, donde juega un papel importante el presidente Chávez para ir introduciendo, digamos, una visión más colectiva, regional, suramericana, que lleva a que estos países mejoren el concepto del Mercosur, al cual Venezuela se acaba de incorporar el año pasado, porque estaba excluido, incluso con oposición de Paraguay, que Paraguay por el golpe de Estado sale de Mercosur, porque lo sacan de Mercosur y de UNASUR momentáneamente, mientras no se resolvió el problema constitucional del Paraguay. Ahora que ya se resolvió el problema constitucional y hay un presidente electo, volvió a ser aceptado en esos dos organismos, pero ya Venezuela quedó incluido en el Mercosur, todavía con discusión de Paraguay. Y ahí se introducen algunos cambios importantes. Está la comunidad andina, que es muy importante desde el punto de vista de la región, de la microrregión esa, porque esa comunidad andina tiene 44 años, ha cumplido el año pasado, este año en mayo cumplió 44 años de existencia. Está dentro de un concepto de las políticas neoliberales tradicionales, pero ha ido modificándose por la misma presencia de los cuatro países que ahí están inscritos, que todos ellos juntos suman 101 millones de habitantes, tienen una superficie de casi 4 millones de kilómetros cuadrados, y el Producto Interno Bruto de esa región, de la comunidad andina, anda casi más arriba de los 600 mil millones de dólares. Es decir, este es un núcleo fundamental. Yo que la vi trabajar, porque yo era embajador representante de Costa Rica en la comunidad andina junto con el presidente del Banco Central de Costa Rica, me pareció que era uno de los organismos más correctos, mejor aceitados, más finos, de un potencial económico extraordinario, y cuyos proyectos económicos tienden a ser positivos e insertos verdaderamente en el desarrollo social de esas regiones. En Sudamérica hoy hay dos proyectos importantes, UNASUR y MERCOSUR. MERCOSUR antes que UNASUR. UNASUR es un proyecto más reciente, fue concebido primero como un concepto político de unificar a todos los países del sur sin distinguir regímenes sociales, gobiernos políticos, ni obviamente condiciones socioeconómicas y raciales de la zona, que hay mucha variedad. Integra 12 países, son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, con la excepción de Paraguay, que fue sacada por el golpe o por la destitución del presidente Lugo, pero ya ha vuelto a entender. La UNASUR fue concebida el 8 de diciembre del año 2004, en la tercera cumbre suramericana que se dio en esa época, y en el 23 de mayo del año 2008 se firmó en Brasilia, en Brasil, el tratado constitutivo de UNASUR, que oficializó esta organización y ya está ratificada por todos los miembros de esos países. Tiene tres órganos principales, que es el órgano del Consejo de los Jefes de Estado, el Consejo de los Ministros de Relaciones Exteriores. El Consejo de Jefes de Estado es el más importante, es el órgano máximo. El de los ministros es el que implementa las decisiones del Consejo de Estado, y sobre esto está la Secretaría General, que ahora la ejerce un venezolano, Ali Rodríguez, que es un intelectual, un extraordinario, fue guerrillero muy importante, es uno de los hombres más importantes de Venezuela, de la izquierda venezolana, fue ministro de Chávez, presidente del Banco Central, en fin, hombre de muchos méritos y de muchos méritos políticos, que es el secretario general, que es el que ejecuta los mandatos de estos otros dos organismos. De manera que esos son los tres organismos importantes. UNASUR está concebido como un paso unificador de estos países, procurando la concertación y la integración. Esto significa que puede haber diversidad de opinión y podría no haber consenso. Pero en lo fundamental, esa integración también conduce a la independencia, a firmar la independencia de Sudamérica y a fortalecer la independencia de los países suramericanos en su individualidad y en su colectivo. Incluso frente a la OEA han desarrollado ahora una fuerza militar alterna a la Fuerza Interamericana de Paz, considerando que la Fuerza Interamericana de Paz de la OEA era un organismo brazo militar del ejército de los Estados Unidos y del Pentágono y de la CIA, y de todos los organismos militares de los Estados Unidos, mientras que UNASUR, el ejército de UNASUR, el Consejo de Defensa de UNASUR, es un organismo orientado a preservar la unidad de los países, a preservar la soberanía, la libertad e independencia, a garantizar ese proceso, a transparentar los gastos militares de estos países, e incluso evaluar las cuestiones relacionadas con la instalación de bases militares norteamericanas en Sudamérica, haciendo excepción de Colombia, que tiene 8 bases militares de Estados Unidos en Colombia. El resto de los países no tienen. Y en cuanto a la decisión de Colombia de ingresar a la OTAN, en vista de que Colombia era parte de UNASUR, del Consejo de Defensa de UNASUR, se vio obligado a modificar su ingreso por una actitud de cooperación y colaboración en la lucha contra el narcotráfico y otras cosas, y de asesoramiento, pero ya no como miembro, porque el Tratado de Defensa de Sudamérica le impide formar parte de ese tipo de organismos. Y esto da una idea de la fuerza que tiene hoy UNASUR en ese sentido. La idea también de UNASUR políticamente es crear un mundo más democrático, más justo, más equitativo, y buscar las diferencias, ir más allá de las diferencias económicas y políticas de los países que lo integran. Bueno, don Vladimir, vamos a una pausa. Ya regresamos con más de Enfoque por Radio Nacional en 101.5. No se despeguen. Enfoque. La actualidad política nacional y mundial. Radio Nacional de Costa Rica, a ahora también en su teléfono Android, solo tiene que ingresar a www.sinar.go.cr o también en Google Play y buscar la aplicación. Oprimir el botón de descarga gratis y obtendrá la aplicación de Radio Nacional. Radio Nacional de Costa Rica, la radio de todos, de la mano de la tecnología. Enfoque, la actualidad política nacional y mundial. Estamos de vuelta, gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden escuchar los programas de Enfoque en el blog enfoquecr.com. Les recuerdo que nos acompaña hoy don Vladimir de la Cruz, quien nos está comentando sobre la UNASUR. Bueno, don Vladimir, continúe con lo que nos estaba comentando. Y entonces, esta es la parte más importante de UNASUR. El reto más que también tiene es involucrar a las organizaciones sociales y a los movimientos sociales en una confluencia que venga desde abajo, desde el pueblo, como se entiende en Sudamérica. Uh-huh. Y obviamente en UNASUR el enfrentamiento también está en los modelos de desarrollo. Un modelo de desarrollo más progresista, más visto desde la óptica latinoamericana, que un modelo más imperialista, visto desde los intereses mundiales del globalismo, del imperialismo o de los grandes países hegemónicos que quieren o tienen intereses en apropiarse y controlar las riquezas suramericanas. Un proyecto más soberano vinculado a la producción nacional con la idea de cambiar la matriz productiva nuestra. El otro, más orientado a que sigamos siendo nosotros países exportadores de materia prima, de mano de obra barata y siendo mercados de colocación de productos caros. Es el problema del libre comercio, mal entendido, o una relación comercial mejor entendida en la perspectiva hoy nuestra. De este proyecto suramericano surge también el CELAC, que es un organismo político, sí alterno en términos políticos a la OEA, porque excluye a Canadá y a Estados Unidos, está integrado por 33 países. El próximo año Costa Rica va a tener la presidencia pro tempore, que es muy importante. Y en ese sentido, ese es un organismo que lentamente se va a ir desarrollando, ya le están dando cuerpo. A eso no han suscrito ni ratificado los documentos principales, pero es un organismo que ya lleva 2 o 3 años de marcha y que en perspectiva puede llegar a ser un organismo latinoamericano y caribeño muy significativo. Sí. En otros dos proyectos integracionistas en Sudamérica surgen de la propia Venezuela, ALBA, que es de Cuba y Venezuela primero, como un proyecto alternativo de unidad de proyectos muy importantes orientados a estructurar un núcleo de países más políticamente vinculados con proyectos socialistas de transformación que dentro de las democracias representativas nuestras, y el proyecto Petrocaribe del presidente Chávez, que también proyecta a casi 18 países de la región con políticas muy orientadas en la cuestión del petróleo y de los abastecimientos de esta naturaleza, que ha hecho que el presidente Chávez y Venezuela proyecten la construcción de refinerías en muchos países, estimulen la construcción de oleoductos y gasoductos y haya una gran cantidad de cosas. Igual la idea de llevar eso a través de la Amazonia entre Venezuela y Brasil, y de Venezuela hasta Argentina cruzando la Amazonia también. Son proyectos grandes, así como desde Paraguay hasta el Pacífico por Bolivia y por Chile, una línea ferrocarrilera y que conduzca a eso. Son problemas, digamos, que se tratan hoy en esa región importante de esta zona. Y finalmente, desde el punto de vista de UNASUR, los encuentros sur-sur que llaman allá, que ahí me tocó estar en Venezuela como embajador en el segundo, que se realizó en Caracas, que fue el encuentro de todos los jefes de Estado y jefes de gobierno de África y todos los de América del Sur, que ya han hecho 2 cumbres en ese sentido muy importantes, que han puesto la dimensión sur-sur en una dimensión nueva. Sí. Porque antes nosotros teníamos una relación este-oeste, norte-sur, occidente-este, sur-sur, pero era pensado en los hemisferios norte y el hemisferio sur, perdón, sur-sur, pero no había una integración verdadera como hoy se está pensando en contactos comerciales, en fortalecimiento comercial, en vínculos estrechos entre ambas regiones para salir de la pobreza, de la exclusión, la marginalidad, que son, digamos, las regiones mundiales donde existe más en ese sentido. Y yo creo que ahí esto va a tener una proyección verdaderamente extraordinaria. De manera que la importancia que en este sentido podemos verle a UNASUR es, sí, potencialmente estratégica, de un nivel extraordinario, y que debe ser casi de un ejemplo para que regiones como Centroamérica y el Caribe también pudiéramos, ojalá, impulsar en este nivel de franja regional que tenemos geográfica, organismos y situaciones similares que no son excluyentes de la participación de todos nuestros países en otros organismos regionales que también se impulsen. Ajá. Y bueno, cerrar con una pregunta importante. ¿Qué debe hacerse para que la UNASUR no se convierta en otro elefante blanco? Bueno, eso va a depender fundamentalmente de la voluntad política. Va a depender de que no se penetren los organismos de corrupción que pueden proyectarse ahí. La región de Sudamérica es una región estratégica. Solo Brasil en una época se le llamó el subcontinente americano. Toda la parte de Sudamérica tiene más de 400 millones de habitantes, más de 17 mil, casi 18 mil millones de kilómetros cuadrados. Tiene un producto interno arriba de los 5 millones de dólares a nivel, y un per cápita que anda en los 10 mil dólares en el per cápita suramericano. Posee el 30% de las fuentes de agua dulce. Es el primer productor y exportador de alimentos del mundo. Hoy se le considera el granero del mundo, toda esa zona. Reservas de hidrocarburos por 100 años, lo que es gas y petróleo por 200. Tiene 8 millones de kilómetros en tierras forestales. Está rodeado por los dos océanos más grandes, el Pacífico y el Atlántico. El 90% comparte una sola religión, la católica. La gran mayoría habla dos idiomas mutuamente ininteligibles, que se entienden, español, portugués y idiomas indígenas. Hay una historia común, hay valores compartidos, hay un medio ambiente no contaminado. Solo pensar en la Amazonia, que es como el gran pulmón del mundo, amplios espacios vacíos. Hay el 66% de la población de América y el Caribe está concentrada ahí. El 70% del PIB solo de América y el Caribe se concentra en Sudamérica. Uh-huh. Y a nivel mundial, Sudamérica está produciendo el 52% de soya, el 44% de carne, el 45% de café y el 45% de azúcar. Desde este punto de vista, América del Sur hoy se convierte también en un elemento estratégico para economías como China, Estados Unidos y Europa. Y en ese sentido, uno tiene que ver positivamente este valor estratégico de esto, siempre y cuando, digamos, esos organismos internacionales no se corrompan, sí, ni los gobiernos permitan la corrupción. Pueden llegar a ser organismos que pueden ser muy importantes hasta para la paz mundial. Uh-huh. Bueno, así llegamos al final del programa, se nos acaba el tiempo. Hay que agradecer a los radioescuchas por mantenerse en sintonía. Gracias al equipo de producción, Carolina Medina y Eugenia Aguirre. Agradecemos a don Vladimir de la Cruz, gracias por colaborarnos en este tema. Recuerden sintonizar la repetición del programa a las 12:30 a.m. el domingo. Y desde ya invitados al próximo programa, próximo sábado, 11:30 de la mañana, Enfoque, por Radio Nacional 101.5 FM. Muchas gracias y buenos días. Sintonícenos el próximo sábado a la misma hora y continúe informándose con nosotros sobre los temas políticos de mayor relevancia nacional e internacional.